día de puta madre para gente que merecemos la pena. Una tarde más, ya estamos por aquí. Hola, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo Santi Pequeño Ternasco. Provocando un paréntesis en tu rutina diaria, arranca el episodio 914 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está entre el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan ya sea en diferido o en directo la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera, muy importante para toda la banda desde Sanper de Calanda. Ese paréntesis en inglés se traduce como Lucky Break, que es el tema que estamos escuchando y que nos ayuda a abrir el programa de hoy. Uno de los últimos sencillos publicados por la excelente formación Hard Rock madrileña. Ay, va, que se me olvida el nombre. Electric Flames. Que hacía muchos días que no los poníamos. Error que acabamos de corregir. Además nos comentan que para este 2025 hay Electric Flames para rato. Nos tenían un poco asustados, pero no, no hay que preocuparse, que van a venir con nuevos temas y con más fuerza que nunca. Asaltomatarock.com. Pues mira, haciendo alusión a estas extrañables fechas, ¡vamos al turrón! Hoy sí que tenemos conciertos que recomendaros de cara a este fin de semana. Incluso supuesto, tenemos una acción solidaria a cargo de una de nuestras bandas asociadas ahí en la parte de Valencia. Tendremos musiquitas navideñas varias dentro de esa nueva sección que nos hemos inventado para esta última, este último tramo del año. Y, por supuesto, habrá canción para tocarse, pero sobre todo habrá bizarradas, la sección de secciones. Ya no estéis escuchando como más me gusta a mí, que es en directo, ya sea en diferido o vía podcast. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Seas de donde seas, que me llama mucho la atención la cantidad de gente que nos escucha desde Rumanía. Mucho rumaño escuchando a saltomataradiorock.com. Venga, pues vamos a por esas... ¡Catus! Vamos a por esas recomendaciones de conciertos. Rosa, Rosa, el primero de ellos. Acero. Los Acero, que vuelven a... Hoy los Acero vuelven a tocar, que dice la canción. Hoy no, mañana tampoco, este sábado. Dentro de esta inagotable gira 25 aniversario de su disco Rock de Pueblo, que va a trascender del año 2024 y ya va a pasar también al año 2025, porque creo que tienen varias fechas más todavía de esta gira en el inicio del año que viene. Poco cuesta poner el cartel gira 26 aniversario, ya que está. Bueno, unos Acero que además los tendremos por aquí a la mínima posibilidad que podamos para que nos cuente novedades varias que tienen planteadas, que ya me han estado chivando alguna, pero no me han concretado la de vez. O venís y nos las contáis. Bueno, pues este sábado el Mendal Herenda los va a ver seguro, porque tocan a 5 kilómetros de mi pueblo, en Castelnou. En el pabellón municipal de esta pequeñísima población turolense. Pero que tiene un pabellón municipal preparado para estas cosas de la música que ya le gustaría a más de una sala de cualquiera de las que programan conciertos habitualmente en las capitales. Preparada no, preparadísima. Bueno, pues ahí estarán los Acero este próximo sábado 21 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Castelnou, concierto gratuito. Un concierto promovido por el Instituto para la Transición Justa, el Gobierno de Españistán, la Ciudad de la Energía y el propio Ayuntamiento de Castelnou. Dentro de esta movida que trataba de dar visibilidad a distintas bandas a lo largo y ancho de toda la geografía españista, ni llamada Dinamizarte. Y que a la mayor parte de ellas las dejó vendidas, porque los dejó sin técnicos de sonido y sin equipo de luces y de sonido. Cuando era aquí algo que iba por contrato, pero debieron decir que se estaban gastando muchas pelas. Y dice, oye, el que tenga equipo de sonido y técnico, que vaya y que toque. Bueno, los Aceros son una de esas bandas que han conseguido solventar la situación y están haciendo un montón de conciertos a través de esta iniciativa, que les va a llevar, como te digo, este sábado 21 de diciembre hasta Castelnou. Castelnou, un nombre catalán en plena comarca del Bajo Martín, no deja de llamar la atención. A mí nunca, y mira que lo nombramos todos los días. Pues bueno, lo dicho, nosotros ya te hemos informado de este concierto de los Acero. Ahora ya, si vas o si no vas, Roxa Rosales, dame un redoble que te veo muy rápida. Tú decides. Que Fighters, el título del corte número 2 que aparecía en Hay por qué luchar. Lo estoy diciendo de memoria, así que voy a decir, creo que fue tercer álbum de estudio de los turolenses, Acero, tú decides. Soy la verga que se sale del rebaño. Probablemente uno de los temas menos escuchados de los del Bajo Aragón. Los demás, creen que solo así podemos hacer daño a esos lobos que nos marcan el compás. Decidí limpiarme la conciencia, no formar parte del sistema y luchar contra la opulencia. Nos llegan saludos desde Alicante, de, a través del grupo privado Telegram de la conciencia rojera, de nuestro tenasco Fernando. Que me imagino que ayer también escuchó el programa, porque dimos lectura a ese pedazo de bizarrada que se marcaron los chavales y chavalas del CSA Magallanes. Para poder avanzar. Escuchar a Salto Mata Radio Rock es saludable para tu cerebro. Decidí limpiarme la conciencia, no formar parte del sistema y luchar contra la opulencia, corregir el fallo del problema. Voy a inventarme otro mundo sin estados ni fronteras, donde no haya que morir por las banderas, donde el color de los ojos prevalezca de la piel, donde no haya que morir. venga, otro conciertito, esta vez para el viernes. ¿De quién? Roxa Rosae. De Edel Pujamel. Efectivamente, estarán en el festival Frost Rock, que se va a celebrar en Valencia capital. Concretamente a las 10 de la noche este viernes 20 de diciembre en el Zulu Club de... No, de Aldaya, perdón, de Aldaya. Que debe ser una de esas localidades en las que el agua no arrasó con todo. La provincia de Valencia muy poquito a poquito, porque anda que no les queda ahí. Empieza a recuperar actividad cultural en cuanto al rock y al metal se refiere. Este festival lo demuestra, este festival en el que estarán Edel Pujamel junto a otras tres bandas. Que te digo el precio de las entradas. La en taquilla 15 euritos por ver a cuatro bandas. Yo creo que está muy bien, pero es que todavía está mucho mejor si pillas la entrada anticipada, pues se te queda en 10 eureles. Una entrada anticipada a la que vas a poder acceder desde el artículo en el cual va a estar incluido el episodio 914 de este tu podcast de Pequeño Ternasco. Debajo del cartel anunciador, porque en el artículo puedes ver el cartel, los videoclips, las canciones que suenan, leerte las bizarradas. Es un artículo muy completo que permite consumir este podcast de una manera distinta al echarle oreja. Pues como te digo, encontrarás un enlace directo que pone: para pillar tu entrada pincha aquí. Pues pincha justo la palabra aquí y te lleva directamente a ese enlace, a la venta anticipada para este Frost Rock Festival, que se va a celebrar este viernes 20 de diciembre a partir de las 10 de la noche en la sala Zulu Club de Aldaya en Valencia, y donde estarán encabezando y dándole calidad nuestra banda asociada, los Edel Pujamel, de quienes vamos a escuchar uno de los temas de su nuevo disco, ese titulado De Frente, lo que es su tercer trabajo discográfico, pero primero en forma de álbum larga duración. Ese corte número 5 lleva por título No me cuentes cuentos. Y ponme la canción. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos en Valencia y ahí nos quedamos porque esa acción solidaria que te comentaba en la presentación del programa o al principio del programa va a tener lugar ahí, Roxa Roxae. La buena acción navideña a cargo de Evanora. Los Evanora que vuelven a dar muestra, aparte de hacer un heavy metal de toda la vida, pero bien hecho, otra de sus facetas principales es la solidaridad. Cuando se les necesita, tú los llamas y siempre están ahí. En esta ocasión organizando o apadrinando esta recogida de juguetes que va a tener lugar entre el 21 y 22 de diciembre de 12 a 18 horas en The Rooms, en la calle Bras d'Ull de Bou, calle Bras d'Ull de Bou, en Sirivella. Obviamente es una recogida de juguetes para los para las niñas y niños afectados por la Dana y que esta próxima día de los Reyes Magos, estas navidades, pues los Reyes van a tener un poco complicado ir a llevarle los regalos hasta allí. Entonces han hablado con los Evanora, niñas y niños. Los de Valora les han dicho, ya lo recogemos nosotros y haremos que estén en sus casas para las navidades. Te lo recuerdo, los próximos días 21 y 22 de diciembre, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, en The Rooms, que me imagino que son unos locales de ensayo de ahí de Sirivella, podrás... ayudar a los Reyes Magos y a los Evanora que las niñas y niños afectados por la Dana tengan sus regalos de Navidad, sus juguetes. Para más información escribe un correo a evanorarock@gmail.com, evanorarock@gmail.com. Una bonita y solidaria iniciativa que esperamos se mantenga, tenga mucho éxito y logre mantenerse en el tiempo. Es el título del corte número 2 de Acostúmbrate, el último álbum de estudio publicado por la formación heavy metal valenciana Evanora. We'll be right back. campo me fui, a campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, hoy aquí soy feliz, a campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Sin poder caminar, sin poder respirar, todo el tiempo me fui, yo al campo me fui, tú al campo me fui. Asalto Mata Radio Rock.com. Como lo he dicho, los Eder Pulhammer en Aldaya el viernes, los Acero en Castelnou el sábado y los días 21 y 22 de diciembre, recogida de juguetes solidaria para las niños y niños afectados por la Dana de Valencia en los locales de ensayo de los valencianos. También Eva Nora. Estas han sido las rabiosas actualidades que hemos traído en el día de hoy. Y vamos a darle continuidad a esa sección que nos inventamos ayer para traerte músicas adecuadas para estas extrañables fechas. Con la sección de los villancínicos navideñoños. ¡Hala! Vamos a escuchar el primero, venga. Que como puedes comprobar, no es un villancico al uso, sino que es un villancico creado a tal efecto para celebrar, para felicitar las Navidades, las felices fiestas a todo el Kiski viviente, a quien le guste AC/DC. Un tema titulado Mistress for Christmas, que venía en el duodécimo álbum de los australianos, publicado en el año 1990. Ojo, me cago en la leche, si soy viejo ya. Álbum titulado The Razor's Edge. Criticadísimo por otra parte, pero el cual venía el Thunderstruck. Pues también vería este temazo avillanciqueao titulado Mistress for Christmas, al más puro estilo AC/DC. I want it. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y otro clasicazo de las navidades rockeras y metaleras es esta adaptación al We're Not Gonna Take It que se marcaron los Twisted Sister del Adeste Fidelis. Lo que pasa que como no sabe el latín, la adaptaron al inglés y esto se llama Oh Come All Ye Faithful. Vengamos todos llenos de fe a los mítines de Donald Trump, ¿verdad? Y Snyder, pedazo de hijo de puta. Al mierdoso esto de cantante habría que recordarle que si Donald Trump hubiese estado antes, igual no tenían guitarrista los Twisted Sister. O que si Donald Trump hubiese estado mucho antes, igual los Twisted Sister ni existían porque no hubiese existido el rock, ¿sabes? Porque si no es por el blues y el soul de la población afroamericana, pues no habría rock tampoco, subnormal. Dee Snyder de los cojones. Eres a nivel internacional lo que el capullo de Sherpa en Españistán. Decepcionante. Este sí que cumple lo de los villancínicos navideñoños, este. We'll be right back. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bien decía Roxana Osae, hoy sí que hemos insultado. Disparado, insultado y antes de la cuñada. Nos hemos insultado para reírnos. Y ahora vamos a seguir riéndonos todavía más con la sección de secciones, con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Acabo de echarle un vistazo para recordar, porque ya no me acuerdo ni los titulares que he puesto. Y vamos a decir que ambos están relacionados con el agua. Venga, con el agua. Así, a nivel muy general. Roxa Rosa de Nostra, como siempre. Pregunta por el sonido de su lavadora y obtiene 23.000 respuestas. ¡Virgen Santa! Tranquilícense que no se las vamos a leer todas. Que se ha cargado de escribir el artículo este, tampoco, o sea, se le ha pasado por la mente copiar y pegar, aunque solo sea copiar y pegar las 23.000 respuestas, porque vamos, si no, necesita la edición digital de la cadena SER de aquí hasta el 2026. En la publicación habla sobre la melodía que tiene su lavadora cuando finaliza el ciclo de lavado. Izan, que así se llama el muchacho que ha hecho la publicación, empieza a tararear la canción que hace este electrodoméstico cuando acaba el lavado y le pregunta a los usuarios si sus lavadoras también hacen sonidos similares. El vídeo ha obtenido nada más y nada menos que 23.000 comentarios respondiendo a la pregunta de dicho creador. Algunas de ellas, no, la mía suena ti ti. Pues suena como un fax. Mira, macho, que te has equivocado al aparato. Has metido la ropa en el fax. Has metido la ropa en el fax, normal. Otro dice, nah, yo soy pobre, la mía suena taca taca taca taca taca taca. Mira, como la batería del death metal, ¿eh? Bueno, son dos de las 23.000 respuestas publicadas en los comentarios del vídeo de Izan Oviedo, este muchacho cuya lavadora suena con una melodía distintiva que muchos usuarios encuentran agradable y reconfortante. Esta sintonía, ni más ni menos, se parece, es muy similarmente parecida al Deep Forel de Franz Schubert. Ojo, qué lavadora, ¿eh? Esta tiene que ser Bosch, por lo menos. Una composición basada en un poema de Christian Friedrich. De Christian Friedrich Daniel Schubert. La pieza, cuyo título en alemán, Die Forel, se traduce como La Trucha, describe la historia de un pececillo que nada alegremente en un arroyo hasta que un pescador lo atrapa de manera astuta. Yo no me acuerdo cuál es la sintonía, la musiquilla esta, no me acuerdo. Pero sabemos que la melodía es alegre y fluida, ¿eh? No como la lavadora de Lizan este, que sin miedo a equivocarme, seguro que es un aparato de hace más de 20 años. Claro, una lavadora de 20 años pues hace ruidicos raros, aunque se parezcan a una composición de Schubert. Esto que suena, obviamente, no es Schubert. Esto se titula 20 años, 20 years. Es una canción que, a petición de quien la canta, que es ni más ni menos que Tino Jelusic, se han juntado a Tila Boros, Zach Wiley, Ola Englund, Jeff Pfaff y Travis Johnson para rendirle tributo a Dimebag Darrell, el fallecido, asesinado guitarrista de Los Pantera hace 20 años. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hemos dicho que la cosa hoy va de agua, ¿no? Las lavadoras, ¿qué iban? ¿O con qué funcionan? Con agua. Vale. Pues ahora mucha más agua que en una lavadora. Roxa Rosae. Vive en una cápsula submarina a 11 metros de profundidad y solo echa de menos la ducha. ¿Cómo vivirás, Janet? Día a día. Sin ducharme. No se llama Johnny el tipo, pero bien podría haber sido que coincidiera. No coincide. Mudarse al océano es algo que deberíamos hacer. Aquí abajo todo es mucho más tranquilo, no como la vida en la ciudad. Lo único que se oye son las olas y el débil sonido de los peces. Los pececicos hacen sonidos. Yo no sé, como los documentales solo ponen musiquilla, no sé a qué suenan los peces. No sé. Como la lavadora del otro. Bueno, eso es lo que comenta Rüdiger Götz, este alemán que se mudó hace un par de meses, pero no a un apartamento cualquiera, sino a una cápsula que está conectada a una casa futurista construida sobre las aguas del mar Caribe. Más concretamente, en la costa de Puerto Lindo, en Portobelo, cerca de Linton Bay Marina. Pues si irse a un sitio tan bonito... Para vivir debajo la valla. Para vivir encerrado. Y goliendo mal. Eso. De esta forma, en un habitáculo de apenas 30 metros cuadrados, vive a 11 metros de profundidad como Bob Esponja debajo del mar. ¿Y para qué? ¿Para qué hace esto? Pues bueno, pues como toda la gente está que hace chorradas de este tipo. Para romper, para batir un récord mundial. El del más tonto del mundo. Casi. Hasta el momento, la persona que más tiempo ha estado bajo el mar sin despresurizar es Joseph Dituri, que vivió durante 100 días en una especie de casa, así que su objetivo es arrebatarle este título. Si todo va bien, Koch pasará en el fondo del mar unas 121 jornadas antes de volver a la superficie. Eso sí, no se le ve estresado y asegura que está haciendo una vida normal y haber encontrado una paz sorprendente. Es como estar todo el rato en un documental de la 2, ¿eh? Claro, durmiendo. En los 30 metros cuadrados en los que vive, tiene varios aparatos e instalaciones primordiales para su vida diaria, como un baño portátil o una cama, pero también dispone de una televisión, un ordenador, una bici estática y ventiladores. Además tiene internet vía salétile y utiliza energía solar. Eso sí, la cápsula no se alimenta solo a través de ella, sino que tiene instalado un generador eléctrico por si las moscas. Lo que no tiene y más de menos echa el alemán es la ducha. Pues chicos, salte un poco sin despresurizar a dar una vuelta por el agua. Ya, pero lo que quiere es ducharse, no bañarse. Ah, también es verdad. También lo había pensado, pero claro, yo que dice ducharse, claro, o sea, agua pues, presión. Pues ha dicho que tiene un baño portátil, porque hay encogidico. Hay encogidico y por una manguera. Y total, como estás presurizado, seguro que han cogido ya, o sea, no tendrás que cogerse mucho más. Me levanto a las 6, veo las noticias, trabajo un poco y luego preparo el desayuno para ocuparme de todas las cosas que surgen cada día en esos 30 metros cuadrados debajo del agua. Explica el tipo este, ¿cómo hemos dicho que se llama? Rüdiger. Explica Rüdiger sobre cómo es su día a día en el fondo del mar, en su peculiar casa de forma circular y ventanas que ofrecen vistas de 360 grados, la cual está montada sobre una estructura cilíndrica. Para entrar en ella, se sube por una escalera suspendida o un montacarga, teniendo luego que bajar una pequeña escalera de caracol que desciende a lo largo del cilindro hasta llegar a la cabina sumergida. Todo ello, según afirma este teutón, construido sin impacto medioambiental negativo. De hecho, sus paredes exteriores son de un material parecido a una concha transparente que proporciona un hábitat para corales y peces. La concha de su madre. Y a pesar de estar en unas condiciones peculiares, Rüdiger considera que no es para tanto. No es especialmente difícil, no siento que esté sufriendo aquí abajo. Aunque lo más difícil es a veces quiero bucear. Y se ve que no puede. Eso es lo que reconoce el amigo Rüdiger, que comenzó esta aventura el pasado 26 de septiembre y tal y como le indican los dos relojes digitales de un metro cada uno. ¿Para qué querrá uno? Pues no vives en 30 metros cuadrados, pues no te comas dos con los relojes, joder. Los relojes estos que le cuentan los días, minutos y segundos emergerá el próximo 24 de enero de 2025. Esperemos que nos cuente el resto de su estancia con pelos, señales y absoluta sinceridad. Rüdiger, queremos mucha sincerity, te piden las Butcher Babies. De las cuales estamos escuchando el último sencillo publicado por esta formación californiana desde que Carla Harvey dejase la banda el pasado mes de julio. Eso sí, mantiene lo de Babies a pesar de estar ya solo una de las dos nenas a la voz. Butcher Babies, Sincerity. Sin tocarse, que nos hemos quedado sin tiempo. Tanto extendernos con las bizarradas acuáticas, pero... ya no guardamos la canción de tocarse para mañana. Roxa Rosa, ¿eh? Nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viviendo en una cápsula submarina a 11 metros de profundidad sin ducharte, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. sin nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la para. Para mañana más. Os quiere agures, mon amures. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora comodidad.